Buenos días, como siempre, gracias por estar aquí de nuevo en esta llamada que generalmente hacemos en vísperas, un año más de el día 8 de marzo. Como todos sabéis ya, ese día se celebra el Día Internacional de la Mujer. Parece ser que se inicia, según la historia, porque unas mujeres que estaban en huelga en una fábrica textil de Nueva York en el año 1857, creo, murieron quemadas en un incendio. A partir de ahí, digamos que esta fecha, con sus más y sus menos, se ha celebrado también en algún día de San José. Bueno, lo cierto es que las Naciones Unidas instituye por fin el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo. Y nosotros, como no podíamos ser menos, pues queremos hacer nuestra pequeña aportación a ese día que ojalá desaparezca como tantos otros, como el Día de la Violencia contra la Mujer y muchísimos otros que, bueno, ahora no vienen al caso. Para esta fecha, nosotros hemos hecho una programación que comienza precisamente esta tarde, y quiero destacar fundamentalmente dos actividades. Luego Águeda, que está a mi izquierda, y Mónica, que es la técnico UNEN, perdón, ella es Delfín, desarrollarán un poquito más todas esas actividades. Yo quiero destacar en concreto dos novedades. Tradicionalmente se hace un homenaje a la mujer del año en torno a estos días. Este año hemos querido añadir la mujer de hoy. Hasta ahora, digamos que se homenajeaba a toda una trayectoria vital y de trabajo. Ahora también hemos incorporado a mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes porque, de alguna manera, reivindicamos nuestro lugar. Básicamente de conciliación familiar y laboral. No voy a añadir nada porque va a ser una sorpresa, pero espero que sea bien aceptado. Y otra actividad que este año me parece novedosa es la lectura continuada que se va a celebrar, no me sé la fecha, el día 5 de marzo en la Biblioteca Municipal, en torno a la figura de Rosalía de Castro. Precisamente el 24 de febrero de este año se conmemoraba el 175 aniversario del nacimiento de esta poetisa gallega. Una mujer luchadora donde las haya, que le dio tiempo a ser madre de 7 hijos, a escribir obras como Follas Novas, A las orillas del Sar y Cantares Gallegos, en una época en que si escribir era difícil, en gallego ya ni os cuento. Con 8 años ella fue criada por su madrina y entra en contacto con el mundo rural en la villa de Padrón, donde se desarrolla toda su infancia. Ya os digo, no voy a entrar tampoco en más detalles de su biografía, que supongo que ese día 5 se hará una introducción, pero me parece una mujer rompedora, innovadora, adelantada a su época y que de alguna manera representa lo que este año es el tema del Día Internacional de la Mujer. Se trata de habilitar a la mujer campesina y acabar con el hambre y con la pobreza. Esto que parece que nos queda muy lejos, con la crisis, se nos está poniendo delante de los ojos. La crisis es femenina. Son muchas madres, muchas abuelas, muchas familias las que cierran sus casas hipotecadas y vuelven a vivir de la pequeña pensión de la abuela. Yo no me voy a extender más porque, bueno, yo creo que lo que interesa aquí es el desarrollo de las actividades. Invitaros a todos a que participéis, a que visibilicéis el papel de la mujer, porque nos queda mucho por decir, nos queda mucho camino por recorrer Y aunque la igualdad aparentemente está conseguida, nos queda lo más difícil, esa discriminación subliminal, que es mucho más difícil de detectar y por tanto de eliminar. Águeda os va a contar un poquillo sobre las actividades y Mónica, la suya, un poquito más específica. Bueno, buenos días. Tal y como ha dicho Juana, empezamos hoy con las actividades programadas para el día 8 de marzo. A las 7 de la tarde se proyecta el documental Ella, Mujeres de Archidona, dirigido por Sensi Nuevo, que la tenemos aquí haciéndonos fotos, que espero que, que salgamos bien, bueno, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. Perfecto. El 5 de marzo, como ha dicho ella, es la lectura continuada, donde van a participar mujeres y hombres de la localidad, de distintos ámbitos. Y el 7 de marzo, lo explica ahora después Mónica, porque es más centrado en temas de empleo y ella lo maneja muchísimo mejor que yo. El 8 de marzo, por la tarde, a las 7, tenemos el homenaje a la mujer de ayer y de hoy. Y como ha comentado ella, pues este año se va a dar a un homenaje a una mujer mayor por su trayectoria, por su vida personal y familiar, y a una mujer del hoy, una mujer joven, con la que muchas otras mujeres que somos jóvenes o no lo podemos considerar, sí, sí, pues nos sentimos más identificadas. Claro, es que ya tenemos una edad también, pero bueno, hombre, todavía. Claro, todo el mundo tiene una edad. Luego, el día 9, va a haber una actividad que ahora después también explicará Mónica, y a las 2 tenemos nuestra comida de todos los años de mujeres, en la que se pueden incluir todos los hombres que quieran. Casi nunca viene ninguno, menos viene Manolo, no ha venido alguna vez, y alguno más, pero que podéis venir los que queráis. Y el 14 de marzo cerramos con un taller de mejora de la autoevaluación para mujeres con discapacidad que imparte una asociación de Málaga y se va a dar en la sala UMA del IEL Luis Barahona de Soto. Y es una actividad, un taller para mujeres con determinadas discapacidades, ¿vale? Como ha dicho ella, tenemos una igualdad que se nos supone real, pero no es así. Tenemos una igualdad legal, pero no es efectiva. No todas las mujeres hemos conseguido la igualdad plena. Entonces, hay una serie de causas o de cosas que nos dicen, de estadísticas, que nos dicen por qué no lo hemos conseguido. Parece que nos empeñamos siempre en celebrar el Día de la Mujer porque no tenemos otra cosa mejor que hacer, pero realmente detrás de todo esto hay una serie de desigualdades, de discriminaciones que todavía seguimos sufriendo. Cuando digo seguimos sufriendo, pues a lo mejor muchas mujeres no se sienten identificadas porque no las sufren, ni en su casa, ni en su trabajo, ni a nivel social. Pero aquí se habla del mundo, de Europa, de las mujeres en el mundo entero, ¿no? Y os voy a leer algunas estadísticas de por qué todavía seguimos celebrando este día. El 70% de la población que vive en la pobreza son mujeres. Desde 2011, el 54% de las empresas del IBEX 35 tienen un 10% o menos de mujeres en su máximo órgano de administración. Seguimos topándonos con el techo de cristal. Por término medio, las mujeres de toda Europa ganan alrededor de un 17% menos que los hombres. En España el dato se eleva a un 22%, es decir, mujeres que desempeñan el mismo trabajo que sus compañeros masculinos ganan en España un 22% menos que ellos. Un 32,8% de los cargos para concejalía elegidos por las elecciones municipales de 2011, el año pasado, son mujeres, un 32,8%, pero ellas solo ocupan el 15,3% de la alcaldía. Los hombres que realizan tareas domésticas, ha subido bastante el dato, son el 74,7%, las mujeres el 91,9%. La diferencia en cuanto a tiempo empleado entre hombres y mujeres ha pasado de 2 horas y 14 y 54 minutos en 2003 a 2 horas 13 minutos en la actualidad. El 16% de las mujeres que tienen jornada a tiempo parcial han optado por este tipo de jornada para atender a las personas dependientes de su entorno, frente al 1,7% de los hombres. Es decir, todavía seguimos siendo las mujeres en mayoría las que cuidamos de personas dependientes, tanto hijos menores como familiares, y las que seguimos optando por el trabajo parcial, a mitad de dinero y a mitad de tiempo, para poder cuidar de estas personas. Y luego, el último dato y el que más se reivindica para acabar con esta desigualdad y el más trágico es que sigue habiendo mujeres asesinadas por parte de sus parejas, exparejas, maridos o exmaridos. Entonces esa es la discriminación mayor que tenemos las mujeres en el mundo. Podríamos hablar de muchas otras cosas, como la extirpación del clítoris a las niñas en muchísimos países, el burka en las mujeres de Afganistán, los cuellos de jirafa, por hablar de muchísimas otras causas de desigualdad de las mujeres con referencia a los hombres. Pero bueno, sería extendernos demasiado. Lo que se quiere decir con esto es que esto no es una tontería, que no lo hacemos por pasar un día o una semana ocupando el espacio y el tiempo dedicando a haciendo actividades, sino porque todavía existen muchísimas desigualdades, muchísimas discriminaciones que seguimos sufriendo las mujeres por el hecho simplemente de serlo. Y ya paso a mi compañera Mónica que explique sus dos actividades. Yo quiero añadir un dato a la estadística que acaba de decir Águeda y que dice la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que si las mujeres tuvieran acceso equitativo a los fertilizantes, las semillas y las herramientas, la cantidad de personas hambrientas en el mundo se reduciría entre 100 y 150 millones. No digo más. No hace falta. Buenos días. Bueno, pues yo continúo ya para finalizar con las actividades que ha dejado pendiente mi compañera Águeda, organizadas desde el punto de vista del empleo, que son sobre todo el 7 de marzo, que vamos a realizar una charla que hemos titulado Actitudes Emprendedoras. En ella lo que pretendemos es organizar a un grupo de la población para que explicarle cómo se producen las actividades para poder emprender tu propio negocio, a fin de poder buscar una salida hacia el empleo en los tiempos en los que corren. Una vez que finalice la charla, saldremos con las personas asistentes a la misma a dar una vuelta por la localidad y visitar empresas que están al frente, mujeres o que son las propias empresarias, ellas mismas, las que en su día decidieron poner en marcha este negocio y que hoy son empresarias consolidadas o empresarias de reciente creación, para que veamos también un poco el ejemplo de lo que hemos visto en la teoría y en la charla, un poco puesto en la práctica y cómo en tiempos difíciles también con su esfuerzo pues salen adelante. Eso es lo que pretenderemos hacer el 7 de marzo, que esperamos que sea muy provechoso. Y después, también relacionado con el empleo, el 9 de marzo, a partir de las 11, se organiza una jornada del uso de la página de la oficina virtual del SAE, con la colaboración de la dinamizadora del Centro Guadalinfo. En esta jornada lo que se pretende es explicar a aquellas personas en desempleo, que hay muchas en la localidad, cómo utilizar los servicios de la oficina de empleo a través de la red. Todo lo que es el tema de poder sellar, acceder a cursos de formación, a ofertas de empleo y muchos más usos que tiene la nueva página del Servicio Andaluz de Empleo y que la población no conoce. Entonces, con esas dos actividades pretendemos dar un poco cobertura también al tema de empleo y reivindicar también la situación de la mujer en este ámbito.